Nacho, ¿y esto qué? El baile del grillo, Luca. Guachín, esto está recumbiero. Vamos a bailar el baile del grillo. Vamos a bailar este baile del grillo. Vamos a bailar el baile del grillo. No se enoje nadie, no nos tiren con ladrillo. Vamos a bailar el baile del grillo. Vamos a bailar este baile del sencillo. Vamos a bailar el baile del grillo. Me corrieron los gendarmes, me metí por los pasillos. Vamos a bailar el baile del grillo. Vamos a bailar este baile del sencillo. Vamos a bailar el baile del grillo. Ya no tengo un mango, ya no tengo cigarrillo. Para todo el país. La banda murcia. Rodrigo Sata, Villerito amigo. Negra, si te cabe, moví las cachas. Vamos a bailar el baile del grillo. Vamos a bailar este baile sencillo. Vamos a bailar el baile del grillo. Ya no tengo un mango, ya no tengo cigarrillo. Vamos a bailar el baile del grillo. Vamos a bailar este baile sencillo. Vamos a bailar el baile del grillo. Me corrieron los gendarmes, me metí por los pasillos. Vos sos un botón.